pude encontrar lo que yo andaba buscando. Cuando estaba solitario, yo me ponía a galantear. Al fin yo pude encontrar lo que yo andaba buscando. Mi cabaña solitaria ya tuvo un cambio distinto. Se me buscó adornada con mi esposa y mis hijitos. Mi cabaña solitaria ya tuvo un cambio distinto. Se me buscó adornada con mi esposa y mis pensando en el futuro de mi vida. Hace miles de trabajo en mi cabaña querida, pero siempre pensando en el futuro de mi vida. Aquí el probador en el difícil mi gente, anhela con su acordeón el corazón de la gente. Aquí el probador en el difícil mi gente, anhela con su acordeón el corazón de la gente. Thank you.